Torres. Noe, ¿cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Qué tal, después de tanto tiempo? Volvimos. Volvió Noelia. ¿Vos pediste que siga el tema o no? Yo pedí que siga el tema. Voy a confesar algo. No me quería privar de escuchar la dulce voz de mi hermana cantando Noelia. Pero que te grabe un mensaje de WhatsApp. Que te grabe un mensaje de WhatsApp y lo pones cuando querés. Si no, la tenemos que escuchar nosotros también. Y bueno, chicos, pero por favor, esas son las cosas de trabajar con mi hermana. Exactamente. Entre tantas cosas. Bueno, me imagino que todo este tiempo debe haber pasado de todo en el mundo de las series, de las películas y de los estrenos y demás, pero bueno, habrás hecho como una selección, algo charlamos hoy igual. Chicos, la verdad es que pasó de todo, pero bueno, lo más importante que podría haber pasado durante todo este tiempo pasó hoy. Es una noticia fresquita, hace 3 horas más o menos que se dio a conocer, que finalmente fue sentenciado Harvey Weinstein. No sé si conocían el caso del ex productor de Hollywood. Tremendo hijo de puta, perdón. Exactamente. Sí, acusado de acoso y de violación, 23 años son... Fueron 23 años los que le dieron. El juez James Burke fue quien otorgó la sentencia, digamos, y lo condenaron exactamente por abuso sexual y por violación de más de 80 mujeres. Y nada más, ¿sí?, que 23 años le dieron. Y nada más que 23 años. Recordemos igual que Harvey Weinstein tiene 67 años, sí, o sea que va a estar prisión perpetua. Es el máximo en años. Sí, ya sé, estoy criticando, claro, el código penal, por si eso, se quiere, no, claro, realmente que está dentro de la ley, pero es el máximo que da en Estados Unidos. Después, si el Estado lo permite, es pena de muerte, en algunos estados está autorizado. Claro. Y de hecho en el juicio tuvo algunas declaraciones bastante heavy. Sí, tuvo declaraciones, bueno, por ejemplo, una de las declaraciones que tuvo fue contra Jennifer Aniston también. Pero bueno, por suerte este hombre ya le cortó las alas el Tribunal de Justicia de Estados Unidos. Lo que había dicho de Jennifer Aniston era que debía ser asesinada. Fue una de las frases de Harvey Weinstein que salió a la luz en uno de sus juicios. ¿Jennifer Aniston fue una víctima de él? No. Jennifer Aniston no, pero sí dijo que la odiaba. Bien. Fue una de las... Claro, una de las que bancó justamente la denuncia de Harvey Weinstein. Todo esto salió a partir de, y ahora se me borró el nombre del actor, de House of Cards. De Kevin Spacey. Exacto, a partir de la denuncia que hicieron contra él, empezaron a salir un montón de actrices a denunciar, y uno de los denunciados fue este productor, que era un productor estrella de Hollywood, digo, uno de los más importantes. Tremendo. Pero empezaron a salir un montón de actrices muy conocidas que cuando arrancaron se fumaron a este tipo y se tuvieron que bancar, aunque no haya habido violación con alguna de ellas, el acoso. Y el cierre de puertas de no poder laburar. Exacto. Porque el chabón este es un forro, básicamente. Claro, exactamente. También por haberle dicho que no, también muchas actrices contaron todo lo que tuvieron, como decías vos, todo lo que tuvieron que sufrir también por haberle básicamente parado el carro. La denuncia, igualmente, las dos denuncias en las cuales hablaron en la sentencia y en cuáles también basaron esa sentencia, fueron de Miriam Haley y de Jessica Mann. Pero también hubo otras 80 actrices, otras 80 mujeres que denunciaron a este hombre, que bueno, finalmente hoy, después de un año o 2 años de llevarse a cabo este juicio, fue sentenciado a 23 años de prisión. Está buenísimo poder empezar a darnos cuenta que a pesar del poder y de la guita no zafás cuando haces este tipo de cosas, ¿no? No. Porque siempre estaba esa sensación de que el tipo que tiene poder siempre sale bien parado, y en este tipo de casos, sobre todo en los de violencia, digo, la cosa no es tan así y se está empezando a demostrar que el que hace cagada las paga. Exactamente. Claro, exactamente. Bueno, y también pasó con el colectivo de actrices argentinas, que bueno, en ese caso fue uno de los también más icónicos, el caso de Telma Fardín, que las chicas empezaron a animar a hablar a pesar de que esto, no solamente tienen dinero, también tienen fama, también tienen poder estos hombres, y ahora, por suerte, las mujeres empezamos a unirnos y también empezamos a hablar y a contenernos entre nosotras. Es buenísimo, creo que es lo mejor que ha pasado en los últimos años en este mundo, es que la mujer empiece a ganar el lugar que se merece, básicamente. Exacto. Bueno, muy bien, eso me imagino, mujer de series y de ficción, que esto no tardará en transmitirlo a través de la pantalla. Esto sobre este caso espantoso, seguramente van a terminar haciendo alguna ficción. Sí, ya estás pensando, ¿no? Seguramente también se refleje en documentales, bueno, obviamente en series documentales, pero ya seguramente se esté craneando algo para la pantalla chica y grande también. Todo el tiempo. Y hablando de pantalla chica, una noticia también fresquita, muy cortita, es que, bueno, Series Manía, que era una de las mayores citas de las series en Francia, que se tenía que celebrar a finales de mes, fue anulada debido a la propagación del coronavirus. Los organizadores de este festival dijeron que no iban a llevarlo a cabo, ya que llevaba a Lille, creo que es una ciudad de Francia, más de 80.000 visitantes, y bueno, a raíz de todo lo sucedido con el coronavirus dijeron, bueno, chicos, vamos a frenarlo por este año, no lo vamos a hacer. También, ojo con este dato, hay que ir siguiendo todo lo que suceda en el Festival de Cannes. Falta un montón, es en mayo, pero es una posibilidad que se tenga que cancelar también debido del coronavirus. Sí, se están suspendiendo varios eventos importantes por este virus, ¿no? Se está hablando del año como un año de no eventos con gran cantidad de gente. De hecho, aquí en Argentina, claro, lo que se hablaba, porque una de las cosas que está en duda todavía es el Lollapalooza, no sé si ya confirmaron que se suspende o no, pero en realidad lo que se planteaba es que en ese caso la gente que se junta es gente que está acá en la Argentina, no es gente que viene a ver el recital, sino que, claro, los que vienen son, exacto, los cinco tipos de la banda que se suben a un escenario. Pero bueno, las multitudes de gente, si la cosa, o sea, como está ahora aquí en la Argentina, no habría problema, pero si empieza a complicarse, hay una, claro, posibilidad de que todo ese tipo de shows se empiece a suspender, incluso el fútbol, que pueda ser televisado sin presencia de gente. Sí, yo voy un poco más allá, ¿no? Por ejemplo, el caso que se suspenda el Lollapalooza, ¿cómo se resuelve operativamente? Se devuelve porque eso toda mueve la plata. Sí, es que bien, esa es la gran traba. Mueve cualquier cantidad de plata. ¿Cómo haces para devolver, bueno, toda la plata? Es que por eso no se suspendió. Es porque domina, obviamente, lo económico, y por eso no se ha suspendido hasta el momento. Salvo que sea una cuestión de muchísimo riesgo, sí, no se va a suspender. Ya si lo dispone el gobierno, chao. Está bien, pero ponele que esté en el caso de Argentina. Pero pienso, como decías vos recién, Noelia, en algunos eventos grandes en Europa, ¿no? Digo, por eso hablábamos, claro, nosotros cuando hicimos referencia a este tema, las pérdidas económicas son tremendas. Cuantiosas. Yo supongo, no sé ciertamente si es así, pero cuando uno hace un contrato con determinadas bandas o determinados espectáculos, yo supongo que debe haber alguna cláusula que marque cosas que vos no podés prever. Claro. Se derrumba el teatro dos días antes y no es una cuestión de claro, producción que no tenga, tuya. O que te exime de devolver la plata. Por hay una pandemia como el coronavirus que se extiende. Digo, no son cuestiones que vos podés manejar. Exactamente. Y entonces eso debe tener algún, claro, tratamiento especial en lo legal, como para que ninguno de los dos pierda. Y es suspensión y postergación. O sea, en un momento, imaginemos, si todo va a mejorar, se va a realizar el evento en sí. Sí. Así, sí, que bueno, veremos, claro, qué es lo que pasa. Lo que tiene a favor el Lollapalooza también es que es un evento al aire libre. No es que tenés con LA 3.000, 4.000, 10.000 personas metidas adentro de un estadio. Sí, el contagio igual no es. Si es por contagio, el contagio existe igual. Sí, menos de un metro es complicado. Exactamente. Exacto. Pero bueno, vamos a ver qué sigue. Me están cargando, chico, porque por tengo favor, tos. No, la tengo a Mariana sentada muy cerca, digo, por ahí si se sienta y me está tosiendo. Le tose para el lado, se lo hace a propósito. Y encima, mirar, en vez de mirar para el otro lado, tose para acá. Es como... Sí. No. El problema es ahí, a ver qué pasa con el mate. Ustedes son de tomar mate, sí, toman, sí, mate, hay no que toman tomar mate. Mate, chicos, pero tomamos, que... mate con la yerba de la Casa de la Yerba, que son auspiciantes y listo, no pasa nada. Nosotros, claro, en la trastienda creemos, Noé, que hay un poco de prevención y tiene que haber cuidados extremos, pero tampoco la paranoia, ¿no? No hay que sugestionarse, no, porque por tenemos favor que seguir viviendo. Así que tomamos hasta mate. Nosotros hoy, bueno, nos reíamos en el trabajo porque no sé si vieron que Fernando Iglesias tuiteó que era hora de erradicar el mate en Argentina, como que este era un buen momento para erradicar el mate, pero por favor, chicos, ¿quién dijo eso? Argentina. ¿Quién dijo eso? Fernanda Iglesias. Es un buen comentario para erradicar a Fernanda Iglesias del país. Claro. También, ¿no? lo podríamos echar a él directamente. Tal cual. Porque no, el mate no se toca, el mate se sigue tomando igual. En Noé trabaja en Radio Cielo, eso ya lo sabemos. Sí. Radio Cielo toman mate igual. En Radio Cielo tomamos mate también, no nos intentamos subir a esta psicosis que se genera, obviamente siempre previniendo, siempre haciendo las cosas que se deben hacer para no contagiarse. Igualmente todavía no llegó a Argentina de forma autóctona, digamos, así que no vamos a sumarnos a una psicosis colectiva. Ahí está. Che, el Comic Con se viene, ¿no? Muy prontito y... Comic-Con se viene en mayo. Se suspendió, también. Dice Gastón. Gastón me dice suspendió. Yo estoy desde el año pasado que hablamos esperando para ir. ¿Cómo me acredito? Te está agarroñando, ¿no? Vamos a ver cómo nos podemos acreditar, ¿eh? Ojo, esperemos que no, que sigan bien. Plural. Es en mayo. Claro, sí. Mira, viste, ya estoy pensando en acreditarte. Una genia. Vos sabés que te voy a deber uno de los favores más grandes que puede haber en el mundo si yo entro acreditado. Por favor. Es más, soy capaz de aguantar a tu hermana 2 años más. Mira lo que te digo. Ah, pero pensé que eso lo ibas a hacer. Firmamos por este año nosotros. Sí. Nosotros renovamos por año. Si la cosa más o menos anda, nos bancan un año más. Exacto. Si no, nos vamos. Pero bueno, volviendo al Comic Con, ¿en marzo se hace ya? ¿Marzo, digamos? Mayo. En mayo. Les quedan 20 días, chicos. Encima está sorda. Cosas que suceden. Bien, mayo. En mayo. Todavía no confirmaron quiénes van a ser los invitados. Recién de a poco se están largando las actividades que se van a hacer, pero bueno, estamos todos a la espera también de ver quiénes van a ser los invitados principales, a ver quiénes van a traer este año. Bien, buenísimo. Che, ¿y tenés alguna serie para recomendarme? Porque estoy como complicadito de series. Miré Puerta 7, Cómo Educar a un Superhéroe. ¿Te gustó Puerta 7? Porque tuvo muchas críticas negativas. A ver, me pasó exactamente lo mismo que me pasó con La Guerra de los Mundos, la película, la nueva, la de Tom Cruise. ¿Lo odias? Sí. Viste que cuando vos tenés una trama, a mí me pareció re interesante Puerta 7, y los personajes me parecieron maravillosos. Sí. Pero fueron 8 capítulos, si no me equivoco, la serie. 9 capítulos. Es sí, muy poco, sí. 8 capítulos. 7 capítulos donde viene una trama maravillosa y todo se resuelve en los últimos 40 minutos. Eso me decepcionó totalmente. O sea, más o menos uno va viendo por dónde viene la mano en el capítulo 6, en el 7. Pero en 40 minutos, con un tiro, solucionaron toda la serie. Me encantó, porque yo la quería ver. Y toda, yo no sabía la serie. El tiro determina todo, ya está. No, miro el primer capítulo y el 8. Y el tiro. No vas a entender nada. Pero el tiro liquida todo, ahí está. ¡Pam! Claro, sí, empiezo bueno, el capítulo, digo, ¿y el tiro para cuándo? Se te escapó el tiro. Y se van a perder una serie. Bueno, en el capítulo 6 ya vas a saber a quién se le escapó el tiro. Claro. ¿Qué estamos haciendo? Son 8 capítulos. ¿Es la columna del spoiler esto? Sí, sí. Tremendo, no la veo. Listo. Spoileando con Mirta Legrand. Ahí está. Bien, bien. Y va a ser el cierre de todo. Así que cuando sale una serie nueva, la miran rápido porque en 15 días la spoileamos. Ahí está. Porque lo vamos a spoilear, exactamente. Muy bien. Así me gusta. Aparte de eso. Tengo una película para recomendarles. En Netflix. No, es una película para que vayan a ver al cine, acá, perfecto, hablando de coronavirus, para que se encierren con muchas personas. Es la nueva película de Disney Pixar, Onward, que se llama Unidos acá en Argentina, que habla de dos hermanos elfos que pierden, Mariana, no escuches esto, pierden a su papá cuando eran muy, muy chiquitos, y tienen gracias a un genial se te corta, ¿no? 24 volver a no una película que ¿nos escuchás? Sí, movete porque se te cortó todo. Nos quedamos con los hermanos elfos que perdieron a sus padres de chiquitos. Ahí va, a ver, ahí ahora me escuchan. Perfecto. Dale. Bárbaro. Bueno, como les decía, pierden a su papá. Y después de muchos años, cuando ya el elfo más chiquito cumple 16, tienen la oportunidad de volver a verlo por 24 horas. Es una película súper emotiva, pero que tiene muchas aventuras, mucha magia. Es especial para ir a ver con los más chiquitos. Y también, obviamente, vieron que Disney y Pixar siempre tienen estos guiños hacia los más grandes, así que también está buena para los más estuve grandes. Estuve a punto de ir a verla el fin de semana, debo reconocer. Vi el tráiler y después no me gustaron los horarios, pero la voy a ir a ver. La voy a llevar a Felipe. ¿Qué? ¿Cuáles son los horarios? Era un horario que no me cuajaba en ese momento. No te lo vas a decir. Porque no le cuajaba, loco. No le cuajaba. No, claro. Fuiste no, al cine, sí. No me cuajó, la verdad. Y no te voy a explicar. No le cuajó. Yo la voy a ir a ver. Leí el comentario que hiciste en pocas palabras sobre la película y me dieron ganas de ir a verla. Buenísimo. Ay, bueno, buenísimo que les haya gustado entonces. Y después también, ojo, que para Felipe está El Llamado Salvaje. Bueno, pará, no, porque el cine... El cine es caro y sí. no le cuaja, Mariana. No. Prefiere gastar la plata en salir a tomar algo y no en llevar al hijo al cine, no importa. Lo lleva para que lo pisen los caballos y todas esas cosas. Yo que vos me empezaría a preocupar a ver qué está haciendo de la vida de tu sobrino. Después te cuento que a Felipe. Sí, la verdad es que chicos, estoy dudando en traérmelo para acá. Ni lo dudes. Sí, no, le vendría el pelo, porque a vos te vendría el pelo con todas las preguntas que tiene. Y digo, tomá, Noelia. Sí. Está preguntando cosas raras, sí, Felipe. Ojo. No, está complicado. No, dale, no, recomendar. Chicos, recordemos que volvamos. Es una columna. Volvemos. Sí, la otra película que vas a recomendar. Volvemos de la tanda. Bueno, como les decía, El Llamado Salvaje, que es la nueva película de Harrison Ford, está basada en el libro de Jack London. En este momento no recuerdo el nombre del libro. El Llamado, creo que se llama El Llamado Salvaje también. Es la película de un perrito, digamos, que es un perro de familia, que es secuestrado y vendido en el mercado negro de Canadá. Bueno, luego se encuentra con Harrison Ford. Es una película que te lleva por un montón de paisajes hermosos. Es la historia de un hombre y su perro, que la verdad que también es muy emotiva. Es para los más chicos, sí, los más grandes quizás. Es una trama que aburra un poco, pero a los más chiquitos doy fe que les va a encantar. Muy bien. Y más si son amantes de la perra como Felipe. Es la adaptación del libro La Llamada de la Selva. La Llamada de la Selva, ahí está. Exactamente. No es porque lo sabía. Leí el libro cuando era muy chiquita y me acuerdo que lloraba también por el perro. Yo, fanática, amante de los perros, lloraba por el perro, por todo lo que había tenido que pasar. Así que fue como... Yo te diría que entres a abcradio.com.ar y a las 4 escuche la ronda de mate, que Mariana trajo un tema buenísimo. Re arriba. De dos perritos perdidos que uno se muere. Como para tomar el mate y estar como relajados, así pasa bien. Y encima se llama Timón y Pumba. Yo no puedo hacer más radio con estos pibes, definitivamente. No me metas a mí. Los perritos se llaman Timón y Pumba. Y no se puede hacer una columna triste con esos nombres, pero vamos a intentarlo. Sí, lo vamos a superar. Nosotros te vamos a demostrar que podemos ser serios 10 minutos. No, es tremendo. Muy bien. Chicos, ya no pueden hacer radio con mi hermana y hace una semana que arrancaron. No, como... no, ya nos agoté. Termina el año. Ya me agoté. Pará, pero nosotros estuvimos todo el verano haciendo preproducción. Claro. Viene de antes esto. Yo estuve un mes y medio escribiendo la canción del programa. Sí, tenés que escuchar, después te la voy a ¿Nunca mandar. Escuchaste la canción del programa? Hoy no la escuché, mañana la escucho. No, lo prometo. Te la mandamos. No pierdas tiempo en escuchar el programa, te mandamos. Chicos, yo que quería hacer un esfuerzo. No hace falta, igual ya te rebancamos porque nos da un montón de información. Sí. No hagas esfuerzo por nosotros. Ahí está. No, pero ahora te vamos a pasar la canción por WhatsApp para que la escuches y nos des tu opinión. Buenísimo. ¿La voy a terminar cantando? Sí. La vas a terminar silbando, sí. Vas a bien. Mariana, ¿la está cantando todo el día? En casa sí. Felipe ya un poco se aburrió. Sí, nosotros acá ya se lo prohibimos sí. el primer sí, día. Sí. Bueno, basta. No le corten el micrófono, te lo pido por favor. Acá llegamos. Bueno, Noé, millón de gracias por estar de nuevo este año con nosotros. Seguramente en 15 días no. No, ella viene toda la semana. El miércoles que viene, no viene nunca. Estamos esperando que venga para saludarla y no viene. Te diste cuenta, Noelia, ese mes al pedo porque no sabemos ni cuánto volvés. Así no se puede, loco. No, sí, no. Igual sos la única columnista que tiene dos presentaciones. Así que la semana que viene vamos con la otra. Conmigo. Y te salvás de que te preguntemos lo que le preguntamos a la gente hoy, que cómo fue tu primera vez y todo eso. No te lo vamos a preguntar porque sos mi hermanita. No quiero saber. Exactamente, y no quiero saber la de mi hermana tampoco. No, nosotros tampoco, quedate tranquila. Pará, igual ojo, la primera vez que qué, porque puede ser Fue, yo dije exactamente lo mismo, pero tu hermana fue clara, dijo sexo. No, listo. Mariana Rampolla, pero... Fíjate. Perfecto, bueno, no queremos saber. No queremos saber. Bien, no, para nada. Así que bueno, Noé, muchísimas gracias y nos encontramos el miércoles que viene. Muchas gracias a ustedes, chicos. Hasta el miércoles. Chao, chao. Beso. Bueno, así...